tan solo presumir con su linda figura. Yo pretendo algo más. Yo quiero un amor, amor para toda la vida. No algo que me dure más que una estrella fugaz. Prepara bien tu argumento si quieres dormir en mi cama. Yo quiero un amor por siempre, no el de una noche que acaba la mañana. Yo quiero un amor, amor, yo quiero un gran amor. O nada. Mueva, mueva, mueva. Yo quiero un...